programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos hoy miércoles, este miércoles 7 de febrero de 2018, en una mañana bastante fría en la capital de los ecuatorianos, pero sabemos que nos vamos a poner con mucha armonía el día de hoy, durante estos 120 minutos en los que estaremos compartiendo la información cultural. Quito tiene una temperatura de 10 grados, habrá una máxima de 17 y una mínima de 10. Hay intensa neblina en algunas partes de la ciudad de Quito. Pudimos observar desde el Valle de los Chillos hasta los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que está en el parque elegido para que ustedes se ubiquen. Queremos decirles que había en ciertos sectores lluvia, ya lo conoceremos de nuestros compañeros que están al norte, en este caso Darío, nuestro compañero Fernando, cómo estuvo el clima, si hubieron lluvias en el norte de la ciudad. Esto significa que nosotros debemos, como siempre, reducir los límites de velocidad, tomar las precauciones necesarias para evitar contratiempos hasta llegar a nuestros sitios de trabajo, y también recordarles a ustedes que tiene familia en casa, por lo tanto no se olvide, maneje con cuidado y con muchísima precaución. Vamos a recordarles que ya inició el pico y placa y los dígitos que no pueden ingresar al perímetro urbano son Darío. Sí, por supuesto. Antes de irnos con esa información, queremos señalar algunas precauciones que el INAMI siempre nos trae a colación. Por ejemplo, en esta temporada ya de invierno que se está abriendo en nuestro país, recordarles que debemos tomar precauciones, medidas en las tormentas eléctricas. Evitemos resguardarnos debajo de un árbol. También llevar algún tipo de sombrilla que tenga alguna punta de metal, y sobre todo situarnos en lugares donde exista alguna especie de depresión, en las canchas de césped. Eso es también puede ser peligroso, así que tengamos esas precauciones, de manera especial cuando tengamos las tormentas eléctricas con la presencia de rayos. 7:02 p.m, ya nos vamos con la información de la AMT. Este día, miércoles, no pueden circular los automotores cuyo último dígito en su placa tengan el número 5 y 6. Esos son el pico y placa para el día de hoy. En la tarde se repite la medida desde las 16 horas hasta las 19:30. Esto corresponde al perímetro urbano comprendido por la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y cerramos al norte con la avenida Diego de Vázquez. Para todos los automotores de todas las provincias del país, incluso también para las motocicletas y también para los carros oficiales. Así que tener precaución con eso. Vamos a ver qué nos comparte Q911 respecto de la salida de las vías en el perímetro de Napo, Pichincha y Orellana Norte y Sur del país. Bueno, todas las vías se encuentran habilitadas, a excepción, sigue inhabilitado el kilómetro 71, es decir, hay un solo carril, por lo tanto, ahí está ese llamado para hacerlo. Además, Q911 lo que nos invita hace 4 minutos a reportar una emergencia llamando al 911. Recuerda proporcionar todos los datos que soliciten en ese instante. Y además, otro pedido que hacen es que es importante para evitar accidentes, tomar las precauciones como, por ejemplo, utilizar siempre el cinturón de seguridad y cumplir además con la ley, porque esto salva vidas. Tenemos información sobre el tránsito en la ciudad de Quito. Se informa de un incidente de tránsito en el sector Chillo Gallo, en la calle Joaquín Reales y Manuel Coronado. Cierre de un carril en el sentido oriente-occidente. Personal de la policía, de los agentes metropolitanos, se encuentran en el lugar, así que tenga en cuenta esto. En el sector Chillo Gallo, en la calle Joaquín Reales y Manuel Coronado. Y también nos vamos a ir hasta el aeropuerto Mariscal Sucre, quienes hace una hora publican de que las operaciones son normales en el aeropuerto Mariscal Sucre para todas las personas que van a viajar. Ya sabe, madrugue un poquito, vaya con tiempo hasta el aeropuerto, así como también a los terminales terrestres si va a salir al norte, al sur, a cualquier parte de la ciudad. No esperemos el último minuto para salir así, corriendo, como lo hacemos en horas de la mañana, cuando tenemos que salir a trabajar, que el desayuno, que hacer tantas actividades y finalmente poder salir y llegar de forma oportuna a nuestro lugar de trabajo. Bueno, tenemos ya las 7 de la mañana con 6 minutos, 7 y 6, tiempo para contarles a ustedes qué tendremos durante estos 120 minutos. En Zona Cultura. Siete de la mañana con 7 minutos y en esta emisión número 26 tendremos que Alfambra invita a participar en el 12º certamen de relato para jóvenes. Festival y concurso internacional de saxofón se desarrolla en Quito. Hoy conoceremos más del pintor ecuatoriano Olmedo Quimbita y de dónde nace su pasión por el arte. El embajador de Ecuador en Paraguay, Santiago Apunte, presentó un proyecto al presidente Camilo Restrepo Guzmán de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y hoy le contamos detalles. La obra El Gobierno de la Insignificancia se presenta este 8 y 9 de febrero en la Casa de la Cultura. ¿Quiere conocer cuáles son las actividades para este año del Coro Nacional de la Casa de la Cultura? Aquí le contaremos. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, brinda capacitación en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, precisamente con la compañía de la Dirección de Talento Humano. Esta noche, Abe Jaramillo, el cómico, inaugura su temporada de stand-up en Casa Toledo. La comunidad del Centro Histórico le invita al cuarto carnaval quiteño. La Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador realiza la feria del libro para fomentar la lectura en el público. 7 de la mañana con 9 minutos, 7 y 9, y a partir de las 8 de la mañana tendremos contactos telefónicos y además presencia aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9, Cultura FM y 940 AM. ¿Y a quién tendremos, Darío? Hoy estaremos junto a Boris Salina Ochoa, artista plástico y coordinador de la exposición Muévete, realizada por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja. Nos contará detalles sobre esta oferta artística que se desarrollará en el sur del país. Y también mantendremos un enlace telefónico, nos quedaremos allá en Loja y será precisamente este diálogo con Juan Carlos León. Con él vamos a hablar sobre el Proyecto Sur, Laboratorio de Proyectos de Arte Contemporáneo, que lleva a cabo inscripciones desde el 2 hasta 8 de febrero. Y a partir de las 8:30 en la mañana, nuestro invitado es el señor Wagner Acosta. Él es coordinador del cuarto carnaval quiteño. Daremos a conocer las actividades que tiene este evento, que se desarrolla ya desde el 8 hasta el 11 de febrero aquí en la ciudad de Quito. Para aquellas personas que en este feriado quieran pasarla en la ciudad, ahí tenemos esta propuesta. 7 de la mañana y 10 minutos, tiempo ya para iniciar nuestra jornada informativa. en el país. Les presentamos ya la información del país en cuanto a cultura y arte se refiere. El grupo literato cultural Alfambra invita a participar del 12º certamen de relato para jóvenes. Le invitamos a escuchar los detalles en la siguiente información. Dentro del certamen de relato Óscar Abril Alegre, podrán participar jóvenes españoles o extranjeros que no tengan cumplidos los 30 años de edad. Los textos deberán estar en lengua castellana y por quintuplicado, con extensión de máximo 4 páginas por una sola cara en formato A4 a doble espacio. Los participantes en este certamen deben tomar en cuenta que el tema será libre, pero se valorará muy positivamente que contenga valores humanos tales como la paz, la solidaridad, la libertad, la convivencia o cualquiera de los derechos humanos. Deberá ser original e inédito y no haber sido premiado en ningún concurso literario. Cada autor podrá enviar un máximo de 2 trabajos. El ganador obtendrá un premio de 400 euros. Los relatos deberán presentarse obligatoriamente bajo seudónimo, adjuntando plica cerrada en la que su autor figure título y seudónimo y dentro el nombre, apellido, dirección, teléfono, correo electrónico si lo tiene y fotocopia de la cédula de identidad o DNI. Los trabajos se enviarán por correo postal. No se aceptará por correo electrónico y lo deben hacer a la siguiente dirección. Asociación Grupo Literario Cultural Alfambra. Certamen Relatos Óscar Abril Alegre. Estudio 21, 4460 Alfambra. El plazo de admisión finaliza el 1 de marzo de este año. El fallo del jurado calificador se hará conocer el próximo 22 de junio de 2018. Los ganadores acudirán personalmente a recoger el premio. En caso de fuerza mayor que impidiera la asistencia, delegarán en persona capaz mediante escrito de autorización. La persona autorizada estará obligada a mostrar documentación fehaciente. El grupo literario organizará un acto cultural para la entrega de ganadores en la localidad de Alfambra. Tenemos la oportunidad para ser parte de ese el 12º certamen de relato para jóvenes. No se olvide contar con las fechas y los requisitos. Cambiamos de información y les contamos que un festival de saxofón se realiza en Quito, con el cual se rinde homenaje a todos los saxofonistas del Ecuador. Con esta invitación de Martín Sachs de Brasil, les contamos que del 5 al 9 de marzo se llevará a cabo en Quito el primer Festival y Concurso Internacional de Saxofón Ecuador Sax 2018, con la participación de Francia, Cuba, Estados Unidos, Brasil, Costa Rica y como anfitrión Ecuador. Este festival ha sido organizado por la Fila de Saxofones de la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito, con el apoyo de varias instituciones que tiene como finalidad difundir nuestra música, según lo dio a conocer el maestro coordinador de este evento, Danilo Chanchán. Nosotros nunca tuvimos, cuando estuvimos aprendiendo saxofón, pues cosas que nos vengan del extranjero para podernos desarrollar más nuestra técnica, ¿no? Y que nuestra música nacional la podamos tocar día a día de mejor forma. Dentro de este evento habrá un concurso de saxofón el día 5 y 6 de marzo. Los participantes deberán inscribirse a través de la página de Facebook de Ecuador Sax 2018 hasta finales del mes de febrero, y a través de este medio recibirán el tema para su participación. El jurado calificador estará a cargo de los maestros visitantes. Chanchay dijo que el saxofón es un instrumento versátil que comparte un sentimiento con la interpretación de la música. Cree que el desarrollar un festival de esta categoría es rendir un homenaje a todos los saxofonistas ecuatorianos y del mundo, que nos han dejado y nos siguen dejando un gran legado. Aspirar a que este instrumento siga desarrollándose, porque aquí, no sé si usted va a las diferentes bandas, saxofonistas hay por todo lado. Mucho talento hay en nuestro país. Lo que necesitamos es un poquito que se pongan a estudiar bajo las técnicas que van a decir los maestros, y que hay maestros aquí ya también impulsando esta pedagogía. que es muy importante para todos los que están a nivel de las bandas de pueblo, que tenemos mucho a nivel de país nosotros acá. El maestro Miguel Jiménez, participante, comparte la siguiente invitación. Quedan invitados al primer festival de saxofón que va a realizarse del 5 al 9 de marzo. Invitados especiales de Francia, Costa Rica y Brasil. Y además los músicos muy destacados del saxofón ecuatorianos. La ciudadanía en general y los músicos están invitados a los conciertos y talleres sobre el instrumento saxofón, que es conocido como saxo, instrumento musical cónico de la familia de los instrumentos de viento madera. Y cuando tenemos ya las 7 de la mañana y 16 minutos, compartimos con usted la información del tránsito. Al momento tenemos contraflujo del túnel Guayasamín. Este se encuentra activo en el sentido Cumbayá a la ciudad de Quito. Nos invitan a bajar la velocidad y, por supuesto, a tomar las medidas, pues tenemos calzada mojada en toda la ciudad debido a la precipitación de lluvia. Vamos ya con la información artística. El pintor ecuatoriano Quimbita ha desarrollado sus cuadros bajo la idea de impulsos creativos, fisonomía propia de la que representa el mestizaje nacional. Una de las particularidades es la identidad indigenista. A continuación ampliamos la nota. ¿Cuánto conoces del pintor ecuatoriano Osvaldo Quimbita? Osvaldo nace el 1 de junio de 1965 en Latacunga, Ecuador. Con lo que nació, con lo que creció y con lo que desarrolló su trabajo fue la pintura. Sus padres son Rafael Quimbita y Zoila Panchi. Tiene cuatro hermanos con quienes estudió la primaria en el colegio Vicente León. Su padre lo envió donde Manuel Cangui en 1977 para que le enseñara diversas técnicas, con lo mejor que le enseñaban, a su criterio, la pintura. Asistía frecuentemente al Museo de Arte Colonial de la Municipalidad y del Arte Moderno de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Todo esto debido a su afición por la pintura y empezó a producir sus propias obras. Quimbita ha creado una fisonomía propia, una raza que se debe del mestizaje ecuatoriano y con ello ha encontrado también una impronta particular, un estilo que a su criterio y al de los expertos es único. Dentro de la síntesis del Ecuador que él ha realizado con sus pinturas, este artista latacungueño desde hace más de 15 años vive en la ciudad de Guayaquil. Comparte sus experiencias también en Santa Elena, donde disfruta mucho de la playa, la arena y el mar. Las facciones de las personas que él representa en sus obras parten de una noción inicial de indigenismo, la cual forma parte de sus raíces, pero las obras que realiza no suscriben únicamente a esa etnicidad. La idea tampoco era representar en exclusivo a una raza, más bien destacar rasgos identitarios nuestros, que son también latinoamericanos. Esto destacaba el creador. La niñez, la mujer y la familia predominan en la más reciente etapa creativa del artista, donde él incluye por primera vez a niñas con rostros ovalados. Las caras, los cuerpos y los personajes que han transitado por la estilización o rasgos más cercanos. Aproximadamente con 30 años de carrera que tiene Quimbita y con exposiciones en una treintena de países alrededor del mundo y recorriendo todo nuestro Ecuador, él cuenta las etapas donde pintó a bailarinas, gallos, pintó tauromaquia, desnudos y también a la selva ecuatoriana. Todo esto desbordando además del erotismo y voluptuosidad de las mujeres que tiene la costa ecuatoriana. El artista viajó en 1986 a Colombia, donde luego se trasladó a Caracas con la familia Tapia Amagua. Al ser recomendado por unos amigos, empezó ya su trabajo como pintor. En un inicio le fue muy bien vendiendo las cuatro obras con las que viajó y así pudo rentarse un estudio en el cual realizó después de un tiempo obras tropicales. Los inicios de una carrera artística son tormentosos e inciertos, aunque siempre y estoy en nuevas búsquedas, siento que nunca antes en estos 30 años mi pintura fluyó tanto como ahora. Así destaca el autor latacungueño Olmedo Quimbita. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En la Casa. Tenemos ya las 7 de la mañana con 20 minutos, 7 y 20. Nos quedamos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana para contarles la información que se genera tanto aquí en la sede nacional como en los diferentes núcleos. La mañana de este martes 6 de febrero, el presidente de la institución, Camilo Restrepo Guzmán, mantuvo una reunión con el doctor Santiago Apunte. Él es quien ejerce actualmente el cargo de embajador de Ecuador en la República de Paraguay. Hoy le contamos los detalles de esta cita. El embajador de Ecuador representante en la República del Paraguay, doctor Santiago Apunte, tiene un propósito que lleva para desarrollar en el país donde actualmente reside. Como un paso adelante en esta idea, se busca aumentar el conocimiento de nuestra población, obras y costumbres en cuanto a cultura en Paraguay. La cultura del Ecuador tendrá un nuevo enfoque de llegada y recepción de la cultura con esta nueva propuesta de carácter diplomático. Sentimos la gran necesidad de que el pueblo guaraní conozca nuestras tradiciones y costumbres de las diferentes etnias que existen en Ecuador y que éstas sean reconocidas, dándoles así el lugar que corresponden dentro del marco cultural internacional. La cultura del Ecuador es una mezcla de diferentes tradiciones que se originaron en los Andes, los Amazonas ecuatorianos o la costa. Después de la llegada de los españoles, la identidad ecuatoriana incorporó tradiciones católicas, las cuales echaron a raíces profundas en cultura nacional. Con todos estos antecedentes, parte la idea que trae el embajador Santiago Apunte al presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo Guzmán, en diálogo con Zona Cultura. Señalar que yo voy de embajador del Ecuador a Paraguay en las próximas semanas y que quería buscar mecanismos de colaboración y su asistencia y ayuda también para poder trasladar la cultura del Ecuador al Paraguay, conocernos como pueblos, más a través también de nuestras propias gentes, nuestras raíces, nuestra cultura, nuestra proyección. Festivales, proyectos innovadores, exposiciones artísticas, fotopresentaciones y diferentes temas de fomento cultural es la propuesta del embajador. Hemos hablado sobre eventuales festivales, dígase sea de cine, puede ser también de literatura, la creación de proyectos conjuntos en las diversas ámbitos. Más o menos de esto hemos conversado y ver los mecanismos para llevar a cabo esta relación y aumentar la presencia del país en el Paraguay. Las relaciones entre la República del Ecuador y el hermano país de Paraguay han llevado a grandes cambios y destacadas obras que resaltan ese espíritu diplomático. Por ejemplo, a partir del año 2010 se dio la apertura de la embajada de ese país en Quito. El lugar escogido fue el centro histórico de nuestra ciudad. La respuesta que dio el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana fue positiva. Muy positiva, quedó muy agradecido y nos hemos comprometido a mantener contacto a futuro para llevar o concretar estas acciones que hemos sugerido y que el presidente también me ha dado otras ideas que vamos a seguir explorando. Y estoy haciendo estos contactos para poder llevar todo lo posible a Paraguay y tener una idea completa de hasta dónde podemos proyectar nuestros. Así entonces, esperamos más del fomento de nuestra cultura en el hermano país de Paraguay. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. La obra El Gobierno de la Insignificancia del colectivo Triskel tiene como característica principal el analizar cómo a través de mensajes direccionados una parte del Estado busca convencer al resto sobre sus postulados, utilizando la mente y formas de expresión. Hoy dialogamos junto a Francisco Ordóñez Aus, director de la obra. El gobierno de la insignificancia tiene como su planteamiento directo el análisis del ser humano, personalidad, gestos en diferentes formas, insignificantes, mínimos y pequeños. Todo esto transforma su idea de acuerdo al significado dominante. En esto hace referencia a aquellas representaciones que son impuestas por las clases superiores y que terminan siendo aceptadas en la mentalidad y en acciones del grupo hacia quien se las emite. El valor de la existencia, significado social que desarrolla el contexto para referenciar lo que un Estado puede llegar a imponer a su grupo o población, Estado, ánimo, relaciones y una idea de forma de expresión de un gobierno aplicado hacia la sociedad. ¿Quién soy yo para el mundo, entre tantos, y cuál es el valor de la existencia? Esto nos responde Francisco Ordóñez Aus. Él pertenece al grupo Triskel, es intérprete de la obra, coreógrafo y director. La obra es como una reflexión que tuvimos sobre las formas que tiene el sistema de gobernar, o sea, cómo muy sutilmente el sistema va gobernando la mente de la gente para convertirla en consumidor y dejar de pensar como en una felicidad que la tienes en las manos, sino transformar tu pensamiento en una felicidad alcanzable a través de la economía, ¿no? La gente sobre la gente. Este es un proceso que se lo sigue en la obra y que se lo identifica en escenas. Para mí eso es como grave a nivel sexista, por ejemplo, que el hombre sea dueño porque así lo dictaminó la historia de las mujeres, ¿no? Entonces eso es una cuestión que yo que reflexiono, que no me parece. Yeah. Y me parece que el sistema lo plantea como y además lo normaliza y es común y no hay por qué darse muchas vueltas y pues. El mensaje no es sobre el Estado o un grupo en particular, es a la sociedad en general y su forma de ver la vida y comportamientos. La sociedad está estructurada de una manera que le conviene a unos que esté estructurada con respecto a lo que dictamine cierta gente, a lo que dictaminen los ejes de poder, ¿no? Y por eso, por ejemplo, me parece que es Galeano que te plantea que se perdieron las formas de esclavización y una forma de esclavitud se convirtió justamente el consumismo, ¿no? Uno por consumir, pues, pierdes la voluntad porque te das, o sea, al final te vuelves dependiente de adquirir un buen auto, una buena casa. La idea de esta obra nace de Francisco, todo en conjunto con Vanessa Moncayo. No se lo pierda, separe en su agenda este 8 y 9 de febrero. Lo esperamos en la Sala de Artes Escénicas El Triciclo, en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, segundo piso, con un costo de $10 la general y 8 tercera edad y estudiantes. Les esperamos a las 19:30. Les queremos pedir que vengan con toda la disposición de vernos como carne de cañón y lanzarnos sus críticas, buenas, malas, lo que quiera, porque eso nos hace crecer como obra y como colectivo. Pues que vengan y disfruten con nosotros. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Tenemos ya las 7 de la mañana con 28 minutos, 7 y 28 en todo el territorio continental ecuatoriano. Estamos siempre invitándole a usted a través de este espacio informativo, a todos los actores, los gestores culturales, dirigentes barriales, personas que están haciendo arte y cultura en el norte, en el centro, en el sur, fuera también de nuestro país, que marquen al 2220-966, 2220-966, para los que están fuera de provincia, anteponer el código 02 y compartir con nosotros esas actividades que están desarrollando. Esta es una forma de abrir los micrófonos para que ustedes puedan en este instante llamar y obviamente pues compartan, inviten a la audiencia y puedan tener pues o vayamos preparando juntos esos nuevos públicos para que puedan darse cita a estos eventos que los preparan con muchísimo cariño. Vamos a irnos con una pausa y al regresar les contaremos más información. ¿Qué sucede en el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pensar en cine. Pensar en cine. Un ciclo de charlas con grandes expositores del cine que abordarán diferentes temas. Este miércoles 7 de febrero, Cristian León abordará el tema cine nacionalista versus cine posnacional. Sala San Miguel, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 18 horas. Entrada libre hasta agotar aforo. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Nacional Ulises de Estrella. Montañas, flores y bosques, de Luis Milingalli en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una exposición que nos muestra la preocupación del pintor por la desaparición de los bosques, árboles y flores, a la vez que hace un llamado para que la ciudadanía cuide el ecosistema. Esta exposición la puede visitar del 14 de febrero al 4 de marzo de este año. De lunes a viernes, de 9 a 5 de la tarde. Entrada libre. Te esperamos. Deja volar tu imaginación y asegúrate que llegue a puerto seguro. Emprende un recorrido por corrientes, géneros, estilos de la literatura clásica y contemporánea y descubre tu propio estilo. Taller de escritura creativa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el poeta y escritor Edwin Madrid. Inscripciones abiertas hasta el 10 de marzo del 2018. Más información de los requisitos: www.casadelacultura.org.es. Contacto 098-399-7834. Casa de la Cultura. Hashtag escritura creativa. Ya está disponible la aplicación de radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 32 minutos, 7 y 32 en todo el territorio continental ecuatoriano. El coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, dirigido por el tenor Fernando Mosquera, desarrollará durante el transcurso de este año una variedad de actividades. Entre ellas están las presentaciones y realización de eventos. Estas actividades están previstas para todo este 2018. Habrán talleres de capacitación, entre otros que le estaremos contando en los siguientes minutos. El Coro Nacional de la Casa de la Cultura nace en el año de 1954. Es considerado por los entendidos en el tema como el movimiento coral pionero en el Ecuador. Actualmente, este grupo es dirigido por Fernando Mosquera, joven tenor que ha realizado sus estudios a la interna de nuestro país y en el exterior, donde precisamente él trae sus conocimientos hacia el coro nacional, sus conocimientos y sus prácticas. En este año 2018, diferentes actividades se desarrollarán en cuanto a conciertos temáticos, contemporáneos, entre otros. Se ha diseñado un esquema de planificación para el desarrollo de los mismos. El pasado viernes se cerró la muestra del taller donde se presentó el trabajo de más de un mes de cada uno de los integrantes, resaltando fortalezas y debilidades. Fernando Mosquera nos cuenta cómo han arrancado los primeros talleres. En este espacio, por ejemplo, se ha demostrado cómo hay fortalezas en la formación de directores corales con gran potencial. Yo he visto que tenemos mucho potencial a nivel de directores corales. El ejemplo muy muy claro de un compañero que es sabe tocar un poco el piano, no sé qué formación musical tenga, pero es profesor, me parece que de física o una cosa así. Pero toca el piano y entiende un poco de música, y él no tenía idea de cómo dirigir. Y dentro de todo ha avanzado bastante bien en estas pocas clases. Eso también le decía él, que cuando uno estudia se nota, porque se notaba el progreso de día tras día que él venía haciendo. Se veía que él al menos iba a la casa y ensayaba algo de lo que se le había dado. Precisamente para eso están los talleres de formación. Cada alumno y su trabajo reflejan algo diferente. El que yo más pude observar fue de este chico que te digo, nunca había tenido la oportunidad de dirigir, y que para el día de hoy está en un nivel básico bastante, bastante aceptable. Sí, o sea, tiene ya rasgos técnicos que él mismo los ha querido incorporar en tan poco tiempo, porque la verdad cuando se trabaja con el cuerpo no es igual. Los talleres se han desarrollado en el mes de enero como inicio de actividades. Se busca y se plantea otras alternativas para fomentar las capacitaciones. Los talleres siempre se han dado en enero. Siempre han sido en el mes de enero, un par de días de febrero, si mal no recuerdo, ¿no? Como el primer mes lo dedicamos a formar, a capacitar. Yo quisiera tener un taller un poco más permanente, que salga del... Nosotros usamos el horario de ensayo que nosotros habitualmente tenemos para estas capacitaciones. Entonces, a mí me gustaría tener un horario alterno. La Semana Santa es el plato fuerte que tiene el Coro Nacional, en estos meses donde han elevado a este evento como pioneros del tema. Estamos abocados prácticamente a Semana Santa, que es una parte bastante fuerte dentro de la actividad que hace el coro, que es prácticamente histórica. Así muchas, me comentó el maestro Jaramillo, que era el maestro que estuvo antes. Por ejemplo, los ciclos de música sacra comenzaron en este coro y que luego se fueron replicando en otras instituciones. Eventos especiales y encuentros temáticos se desarrollarán en los meses de febrero y marzo. El próximo mes vamos a tener un par de invitaciones institucionales, que son eventos que nos llaman a determinadas instituciones. Pero lo fuerte de nuestro que ahorita estamos preparando sería Semana Santa, que va a ser del 21 al 24 de marzo, y que en general salimos a la comunidad. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Tenemos ya las 7 de la mañana con 36 minutos, 7:36. Para conocer acerca de los beneficios de la seguridad social y cómo acceder a la misma, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social informó todo al respecto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana con directivos y el personal de talento humano de la institución. Este martes 6 de febrero, en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, ofreció una charla informativa sobre los servicios y beneficios que ofrece esa entidad pública a sus afiliados. La charla estuvo dirigida a los trabajadores de la Casa de la Cultura, artistas, gestores culturales y público en general. Guido Tipán, oficinista del IES, nos comenta acerca de este tipo de actividades informativas que realiza periódicamente esa institución en distintas entidades públicas y privadas. Bueno, para nosotros básicamente conlleva el que nosotros expliquemos todos los servicios y beneficios que otorga el Seguro Social a los empleados, a los afiliados, para que se puedan afiliar sin ningún problema y tengan una cultura de seguridad social en el cual conozcan sus beneficios y los servicios que el IES otorga en este caso a los empleados. Pueden optar para la jubilación por vejez, la jubilación por invalidez, el seguro de Montepío, auxilio de funerales, ¿sí? Los tiempos, la edad, ¿sí? La afiliación voluntaria y en este caso para los profesionales, en este caso de la cultura. El funcionario también nos informa sobre los requisitos que necesitan artistas y gestores culturales para afiliarse a la entidad. El principal requisito en este caso sería sacar primero el RUAC, ¿sí? Registrarse a través de la página web del Ministerio de Cultura, en el cual van a tener que llenar algunos documentos, van a tener que llegar el formulario, y automáticamente el Ministerio les enviará un correo electrónico informándoles que ya han sido aprobados. Una vez de que ya han sido aprobados, esta información se enlaza con el IES para que puedan optar e ingresar a la página web del IES a hacer la afiliación. Ahora, el principal requisito, como podemos ver para todas las afiliaciones, lógicamente no tener mora patronal con el IES, tanto en el IES como en el BIES, porque podemos tener algún préstamo quirografario, algún préstamo hipotecario, pero eso básicamente. Y la afiliación en sí arranca a partir de los $386 multiplicado en este caso por el 17.60%, que es el valor, que ha tomado aproximadamente 68 dólares mensuales, que se podrá pagar mensualmente o cuatrimestralmente. Para mayor información y realizar trámites en línea, puede acceder a la página oficial de la entidad www.ies.gov.es. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Thank you. Quito. Nos vamos con la información que se genera en Quito cuando son las 7 de la mañana con 40 minutos. En febrero, el mes del amor, el stand-up Polvo de Ave le entrega una serie de guías para conocer el amor desde el fracaso. Desde la noche de este miércoles y los que siguen del mes de febrero, Ave Jaramillo, youtuber y standupero quiteño, presentará en la Casa Toledo el monólogo Polvo de Ave, un trabajo cómico cargado de experiencias propias y comunes en torno al amor. Bajo el subtítulo de Una guía para fracasar en el amor, Jaramillo busca topar temas comunes en el amor en pareja, así como en el fraterno, entre amigos y familiares, desde la crítica cómica. Eso sí, hace una advertencia, que su trabajo es sin censura y que nunca lleva dedicatoria. Con Polvo de Ave podrías aprender qué no hacer, tal vez. Pero la cuestión también, y eso le digo al público que nos está escuchando, es precisamente no tomarte en serio las cosas. O sea, si algo yo he defendido en esta, digamos, carrera en el stand-up que he hecho a base de experiencia, es lograr que la gente desmitifique un montón de cosas, que no lo tome personal. A veces la gente se toma muy, muy personal las cuestiones. Y no todo es para ti, o sea, no todo es para ti específicamente, que me oyes. O sea, la cuestión es, sí, es basarme en las cosas que yo he vivido, basarme en la gente que conozco, pero al final hay que pasarlo por el filtro del humor, ¿no? Que aprende a reírte de ti mismo para que te puedas reír de los demás. Polvo de Ave es un show que se basa en un primer trabajo realizado hace 10 años en conjunto con Pancho Viñachi, con el título de El Amor Apesta. Luego de transcurrir años, ahora Polvo de Ave viene recargado y actualizado. Este trabajo demanda del público dejar en la calle los prejuicios y estereotipos y tener mente abierta para la comedia, porque esa es la posibilidad que brinda ser stand-up. O sea, yo recomiendo, y eso le digo a todos los teatros, restaurantes, café, bar, discoteca, burdel, donde me presente, por favor, o sea, que la gente que viene tiene que estar consciente de que quiero gente con criterio formado, o de alguna manera con criterio deformado. Yo no recomiendo el show a los niños, porque no han de cachar algunas cosas. Ave Jaramillo se presentará los miércoles 7, 14, 21 y 28 de febrero en la Casa Toledo a las 8:30 de la noche. Casa Toledo se encuentra ubicado en el barrio La Floresta, en la calle Toledo N24-678 y Coruña. Para reservaciones usted puede comunicarse a los números 02-322-6326. Seguimos con más información, tenemos ya las 7:43, 7:43 en todo el territorio continental ecuatoriano. Recuerde que aún nos queda tiempo para que usted pueda marcar al 2229-66 y comparta con nosotros la información cultural. Sabemos que nuestros oyentes participarán activamente pues en estas propuestas que usted las presentará marcando a nuestro número telefónico. Recuerde que también lo puede hacer a nuestro celular 096-1000-21-0. Seguimos con la información. Si en este feriado quiere evitarse los contratiempos de viajar fuera de la ciudad, habitantes y vecinos del centro histórico le invitan a ser parte del cuarto carnaval quiteño. Faltan menos de 3 días para que todo Ecuador viva la fiesta de la carne en su carnaval 2018. Por eso, para aquellos ciudadanos que prefieran quedarse en la ciudad en el próximo feriado, la red de gestores culturales del Centro Histórico le invitan a ser parte de la cuarta edición del carnaval quiteño, a desarrollarse del 8 al 11 de febrero en las principales calles del casco colonial de la capital. Esta propuesta muestra nacida desde los gestores culturales de los barrios asentados en el centro histórico, ahora cuenta con el apoyo del Ministerio de Defensa, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Pichincha y el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Su subsecretario de Arte e Innovación, Gabriel Cisneros, agradece a todos los participantes por no dejar que esta tradición desaparezca en el tiempo. Quiero agradecerles a los vecinos por toda esta programación para devolverle a Quito no solamente una actividad cultural, sino para devolverle a Quito una memoria para el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Es una alegría que ustedes se empoderen de las fiestas, que se empoderen de los patrimonios. De su parte, Francisco Ordóñez, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Pichincha, enfatizó que su participación es ejemplo del trabajo en territorio, que es la razón de su institución. Además, invitó a sostener el carnaval quiteño de antaño. Para la Casa de la Cultura, por cierto, es un placer el participar de esta actividad. Como ha dicho Gabriel, nosotros tenemos la obligación de trabajar el territorio. Tenemos poquísimos recursos, ¿no es cierto? Pero los pocos recursos que tenemos, queremos ponerlos al servicio de estas causas que involucran a la comunidad y que permiten que la gente mantenga su tradición cultural, recupere su cultura y construya mirando hacia el futuro. Yo tengo un hijo de 13 años y él no tiene idea de lo que es el carnaval. Y entonces resulta que los niños nuestros ya no tienen el sentimiento del carnaval que teníamos nosotros. Por eso es importante la recuperación del carnaval. Y en la medida en que hagamos eso, estamos recuperando parte de nuestra cultura que es fundamental. Y por eso este esfuerzo de los gestores culturales. Las actividades de este carnaval, inventariado desde el 2017 por el Instituto Nacional de Patrimonio como evento patrimonial, dará inicio el jueves a las 5:30 de la tarde en el Museo de la Ciudad con el concurso de coplas. El viernes a la misma hora en el Parque Yacu Museo del Agua se elegirá a la reina del carnaval y el domingo se realizarán desfiles, comparsas en 4 rutas. La primera inicia en el Parque Matovelle, ubicado en la calle García Moreno y Matovelle. La segunda iniciará en la Basílica del Voto Nacional. La tercera arrancará en la calle Ricardo Jaramillo y Avenida 5 de Junio. Y la cuarta en el Parque Comandá. Todas tendrán previsto hacer su arribo al Boulevard 24 de Mayo a las 11:30 de la mañana, en donde se realizará un festival artístico. De la mañana con 47 minutos. Artistas carchenses y del país junto a artesanos y estudiantes celebran el carnaval en la fronteriza ciudad de Tulcán. El próximo 9 de febrero a partir de las 14 horas se desarrollará el Carnaval del Sol, organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Carchi, en la concha acústica del Parque Isidro Ayora en Tulcán. Ramiro Almeida, director del Núcleo del Carchi, nos comenta. Hemos confluido algunas instituciones, tanto del sector público, igual algunas organizaciones de la sociedad civil, comunicadores, para ir posicionando una fecha que sea el preámbulo de varias actividades que se desarrollan en el carnaval en varias parcialidades, poblaciones del Carchi y básicamente del Cantón Tulcán, toda vez que es el municipio, el gobierno autónomo descentralizado del Cantón Tulcán el que también nos aporta en este encuentro. Digo yo que el objetivo es generar un símbolo en el cual nos encontremos los tulcaneños, las tulcaneñas, y recuperemos ese bagaje cultural, ese acervo cultural que nos dejaron nuestros padres, nuestros abuelos, que de a poco por el tráfago del trabajo o por haber priorizado la cultura de la sobrevivencia, vamos olvidando que la cultura de la existencia, esa del ser antes que el tener, es el que obviamente nos aporta también. Participarán escuelas y colegios del distrito Huacatulcán con comparsas, música, baile y danza tradicionales para celebrar estas fiestas que son muy populares en el país. También se desarrollará una feria artesanal en donde artistas locales expondrán su arte. El pregón del carnaval empezará y luego se trasladará por las calles de la ciudad hasta llegar al Parque Isidro Ayora para disfrutar de la música preparada para este evento. Artistas locales y nacionales ofrecerán su mejor repertorio para una noche inolvidable. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Siete de la mañana y 50 minutos. Antes de continuar con la información cultural, les damos a conocer que se informa de accidente de tránsito en el sector Las Cinco Esquinas sobre La Napo y Juan Alcaraz. Se encuentra cerrado el carril derecho en el sentido sur-norte, así que a tomar precauciones, esto en el sector sur de la ciudad. Vamos ya con la información. Cuanto más lees, más cosas sabrás. Cuanto más cosas aprendas, más lugares viajarás. La lectura fomenta la cultura y la imaginación de las personas. Un libro guarda sabiduría y aprendizaje para que el lector fomente y ponga en práctica lo aprendido. Zona Cultura le invita a participar en la Feria del Libro de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, donde usted podrá encontrar el libro que tanto busca. Leer es estar soñando con los ojos abiertos. Sin duda, la lectura enriquece el conocimiento y fortalece nuestra habla. Además, nuestra imaginación aumentará y la curiosidad por descubrir nuevas cosas incrementará. Es por ello que la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, con motivo de difundir la literatura y poesía, te invita a participar de la Feria del Libro, donde podrás encontrar libros de todo interés, como novelas, cuentos, política, aventura, entre muchos más, a los mejores precios. Iber Álvarez, estudiante de la Universidad Central, nos comenta más sobre la feria. Nosotros hemos pensado este año concebir la idea de que los libros deben salir de las bibliotecas, deben salir de las aulas un poco y volcarse al espacio público. Entonces hemos diseñado un espacio de manera que disfrutemos pues de la lectura. Damos a que ven en cualquier horario a las familias con sus niños. Las actividades son para compartirlas en familia, no exclusivamente solo para los niños. La Feria del Libro se realizará este martes 6, miércoles 7 y jueves 8 de febrero, desde las 8 de la mañana. El lugar es en el Auditorio Pedro Jorge Vera, ubicado en la Facultad de Comunicación de la Universidad Central. La entrada es totalmente gratuita. Con la lectura conocerás y vivirás grandes experiencias, las cuales las pondrás a prueba día a día. Asiste a la feria y encuentra ese libro que te puede cambiar. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Juan Espinosa. En el mundo. Rápidamente nos vamos con la información cultural del mundo. Conoceremos hoy sobre su arte y su cultura. Hoy desarrollaremos un recorrido por los carnavales venezolanos, por una cinta con corazón premiada en Francia, por nuevas novelas cubanas en la Feria del Libro de Cuba y también por la visita de una reconocida orquesta austriaca en Centroamérica. El gobierno de Venezuela despliega hoy un programa nacional de actividades culturales, recreativas y deportivas con motivo de las festividades por carnavales, que comenzarán este jueves en el país sudamericano. En general, el plan nacional contempla 168 espacios en los cuales la población disfrutará durante el feriado, según comunicado del Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de las Trabajadoras y Trabajadores de ese país. En la ciudad turística de Los Caracas, del estado de Vargas, culminarán los preparativos para recibir a más de 15.000 vacacionistas que la visitarán el próximo fin de semana. La película 120 latidos por minuto se convirtió en la protagonista de los premios Lumière 2018 de la prensa extranjera en Francia, al ganar 6 galardones, incluido el de mejor película. El largometraje francés, que cuenta la historia de un grupo de activistas que lucha a principios de la década de 1990 contra la indiferencia respecto a la enfermedad del SIDA, pese a su creciente propagación, ha sido ya recompensado con varios galardones como el premio del jurado del Festival Internacional de Cine Cannes 2017. El historiador de La Habana, Eusebio Leal, presentó la víspera los textos Carlos Manuel de Céspedes, El diario perdido, y El camino de la desobediencia, dos de las novelas literarias más esperadas de la 27 Feria Internacional del Libro que se desarrolla en Cuba. En el encuentro literario participan 40 países y más de 400 invitados extranjeros. Estará abierta al público en la capital cubana hasta el 11 de febrero próximo y tiene a China como país invitado de honor. La orquesta austriaca Weiner Academy actuó la víspera por primera ocasión ante el público dominicano en el Teatro Nacional de la capital de ese país, Santo Domingo. La Weiner Academy fue fundada en 1985 por el director de orquesta y organista Martin Hasselhoff y se distingue por la gran calidad de sus integrantes, además de por tocar con instrumentos de época, tales como timbales barrocos, trompetas naturales, cornos naturales e instrumentos con cuerda de tripa y arcos diferentes. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Amigos, 7 de la mañana y 56 minutos, antes de cerrar nuestra primera hora de programación, nuestra primera parte, les contamos sobre información cultural que también tiene su lugar en la ciudad de Quito. Margarita Jácome presentará el poemario Grietas de Luna. La escritora Margarita Jácome Aguilar presentará el CD y poemario Grietas de Luna este viernes 9 de febrero a partir de las 4 de la tarde en el Centro Cultural Metropolitano, ubicado en la calle García Moreno y Espejo, en el Centro Histórico de Quito. La obra literaria contiene textos poéticos relacionados al amor, las vivencias y la problemática de las parejas. En este poemario trato de las rupturas de parejas, los amores que se pierden a mitad del día, amores que le inquietan, dejar los besos a un lado de la alcoba, señala la autora. Estos son los datos que ella comenta respecto de este trabajo que lo realiza. En el evento literario participará el pianista Vinicio Estrada, Fernando Rombautista y el grupo coral Cantares de Conadis. Tal vez no vuelvas porque desde que lo conozco, das vuelta a las hojas de los días y no respondes al eco silencioso de mí. Esto es parte de lo que usted puede encontrar en este libro. Además, es importante, amigo, amiga, que pueda darse cita también a estas nuevas propuestas que les presentamos aquí en el noticiario de Zona Cultura. Queremos aprovechar también y agradecer a todos nuestros amigos que se encuentran en el grupo de Radio CCE Cultura, que diariamente están compartiendo con nosotros la información cultural. Pero sí queremos convocarles para que se animen a llamar al 2229-66 y puedan compartir la información cultural. Recuerde que el hacer uso de estos espacios también es parte de la propuesta de este informativo para que usted también pueda participar y ser parte de este gran encuentro con la información cultural. Tenemos ya las 7 de la mañana con 58 minutos, tiempo de culminar con nuestra parte informativa y vamos a escuchar los mensajes de nuestra institución y regresamos con ya nuestro primer contacto telefónico con la ciudad de Loja. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Deja volar tu imaginación y asegúrate que llegue a puerto seguro. Emprende un recorrido por corrientes, géneros, estilos de la literatura clásica y contemporánea y descubre tu propio estilo. Taller de Escritura Creativa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el poeta y escritor Edwin Madrid. Inscripciones abiertas hasta el 10 de marzo del 2018. Más información de los requisitos, www.casadelacultura.org.es. Contacto 098-399-7834. Casa de la Cultura, hashtag Escritura Creativa.

Ya nos vamos con nuestro primer invitado. Se trata de Boris Salinas Ochoa, coordinador de la exposición Muévete, realizada por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja. Una exposición individual de 20 cuadros del artista José Vicente Larrea. La muestra estará abierta hasta el 28 de febrero. Hoy nos acompaña para hablar sobre la propuesta Jóvenes Promesas Lojanas, la misma que está planificada hasta diciembre de este año. Buenos días, Boris, bienvenido. Buenos días y muchas gracias por la oportunidad para expresar sobre la cultura acá que se da en nuestra ciudad de Loja. Bueno, y contarles sobre el proyecto Expo Promesas Lojanas, un proyecto que arrancó en enero de este año y culminará en diciembre. En enero arrancamos con una exposición colectiva de 14 talentosos artistas jóvenes que han sido escogidos por su alto grado de conocimiento, de brillantez, de motricidad, de conceptualización de la obra. Son 14 artistas que van a dar que hablar en el Ecuador. Bueno, y desde la Casa de la Cultura Núcleo de Loja los estamos promocionando por medio de exposiciones individuales que se van a realizar durante todo este año. Muy buenos días, Boris. Dentro de esta exposición Promesas Lojanas, luego de haber realizado esta exposición de varios artistas jóvenes, ahora ustedes presentan una propuesta individual y en este caso le ha tocado a José Vicente Larrea. ¿Qué es lo que se intenta también crear a través de estos nuevos espacios y cómo está la mirada del público, la mirada de los jóvenes que se dan cita a estas exposiciones? Sí, ahora con la exposición de José Vicente Larrea, que es un cinetismo automático que fue todo un éxito. El día viernes hicimos la inauguración, fue un lleno total de la sala de exposiciones, en donde hubo más o menos unas 150 a 200 personas. Todas salieron muy complacidas por la propuesta del joven artista Larrea, todos muy muy muy contentos porque el arte tiene futuro, y ese futuro se va dando porque se está trabajando fuertemente acá desde, bueno, en este caso la Casa de la Cultura, con Diego Naranjo, Diego Villavicencio y mi persona. Estamos tratando de promover y promocionar las artes plásticas. Además de la cuestión de José Vicente, las exposiciones que tenemos con los jóvenes artistas, ya tenemos copada toda la agenda. Las dos salas están prácticamente saturadas con exposiciones y esperemos que este año nos vaya muy bien, como ha sido el año pasado y como lo está haciendo en el presente. Estamos trabajando para que eso se dé y para que las artes plásticas de Loja, que están ya prácticamente a la par de la música, tengan ese potencial y luego empezar a mostrarlos en otras ciudades del país. Tanto la sede nacional como los diferentes núcleos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hemos realizado un recorrido y tienen una mirada, una nueva propuesta hacia la juventud, y de hecho pues nosotros quisiera que comparta con nosotros también esa experiencia de este compartir de los jóvenes al saber que ya tienen este espacio en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. Sí, actualmente en Loja los jóvenes artistas lojanos tienen una gran capacidad de para las artes plásticas. Esa gran capacidad se la ha querido de alguna manera difundir y promocionar. Por ahora empezamos con 14 jóvenes, pero en realidad hay muchos más que valen la pena para el siguiente año tomarlos en cuenta también por su gran justamente calidad. Entre los jóvenes que hemos escogido este año está José Vicente Larrea, con él iniciamos en febrero las exposiciones individuales, ya que enero fue una colectiva de todos ellos. Está Giselle Valareso, que hace trabajos en puntillismo increíble. Está Jessica Morocho, todos ellos son jóvenes, todos ellos menores de 25 años. Jessica Morocho, que trabaja las esculturas en arcilla de un realismo social impresionante. Está Pablo Villa, es un artista completísimo de la pintura, la escultura, el dibujo, el diseño. Igual con un trabajo realista de altísima calidad. Dani Zarango, que tiene una cosa increíble con lo ornamental, con lo figurativo, con la composición y con un excelente dibujo. Una joven promesa también es Rubén Darío Astudillo, que es con tan solo 16 años de edad ya ha logrado pegar fuerte aquí en la ciudad de Loja con sus obras prácticamente de un hiperrealismo que la gente se queda asombrada. Oscar Benítez igualmente con un hiperrealismo increíble. Natalia Salinas con sus acuarelas de fantasía, de magia, de búsqueda, de cuestionamientos. Gabriel Salinas con sus dibujos y óleos que uno no piensa que eso es una fotografía, si eso es, si es una impresión, pero en realidad son trabajos netamente a mano. Jimmy Zimbaña con un surrealismo onírico que nos hace pensar un poco más sobre nuestra existencia en el mundo. También tenemos a Francisco Ordóñez, quien siempre está trabajando temas más profundos del corazón. La increíble creatividad de Tamara Jima, que trabaja con sus collages, con sus pinturas, con sus varios elementos, hace composiciones que bueno, a todo el mundo se queda fascinado. Bueno, y en este año también finalmente tenemos a Nieves Gualán, que trabaja unas estilizaciones en pintura, en escultura y en cerámica. Todos ellos son jóvenes de la provincia de Loja, porque algunos son de Cariamanga, algunos son de Catacocha, Zaraguro, hay de toda la provincia que están aglutinados aquí en nuestra ciudad, y a ellos los estamos ahora promocionando. Y la promoción consistía justamente en hacerles exposiciones individuales a cada uno de ellos, pero en este caso ya no que el artista se acerque a la Casa de la Cultura, sino a la Casa de la Cultura acercarse a ellos, invitarlos, ayudarles a que las cosas se den, promocionándolos, dándoles el catálogo, las cédulas, tratando de conseguir los mayores auspicios para que ellos se luzcan y que el arte lojano quede muy en alto. Boris, ¿cómo se seleccionó a los participantes de este espacio de la propuesta de Promesas Lojanas? Hubo criterios de selección. En este caso, uno de los principales fue el manejo técnico. El manejo técnico de la materia con que ellos están trabajando, ya sea el lápiz, el óleo, la arcilla o los metales. También se consideró mucho la conceptualización que ellos tienen sobre su obra, el concepto. Y también una de las cosas que nos hizo decidirnos por ellos fue que su constante aporte a la plástica lojana. Ellos han sido jóvenes que han estado frecuentemente exponiendo, han estado asistiendo a exposiciones. Bueno, y eso hizo que se los descubra y eso hizo que se los invite. ¿El tiempo de exposición que estará cada uno de los seleccionados? Ellos van a exponer, cada uno logramos conseguirles un mes para cada uno. Entonces van a trabajar, incluso están, como son 14, 12, 11 ocupan la sala Ángel Rubén Garrido y los tres restantes ocupan la sala, se me fue el nombre, Kingman, la sala Kingman de la Casa de la Cultura, y ellos con las 14 propuestas aunadas a otras exposiciones que también conseguimos, hemos logrado copar las dos galerías, y eso, estamos de fiesta. El arte en Loja está en un amplio apogeo, porque como le dije anteriormente, ya estamos a la par de la música en cuanto a asistencia de público, en cuanto a calidad de obra. Ahora creo que solamente ya tenemos las salas, creo que tenemos que lanzarnos a volar un poco más por todo el Ecuador. Bueno, así es. Recordamos también, ya que hace énfasis nuestro invitado Boris sobre esta propuesta que trabaja arduamente Loja con el fin de ser reconocido como Loja, la ciudad musical, también camino a Loja, es así la propuesta. Y en esto se suma también la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Loja. Boris, son 14 jóvenes que se están presentando paulatinamente, como usted nos menciona. ¿Se ha buscado de alguna forma articular también con instituciones educativas, tanto de las escuelas, de los colegios y de las universidades, para que empiecen a involucrarse en el arte y crear los públicos? Sí, a través del administrador de las galerías de la Casa de la Cultura, Diego Villavicencio, se ha estado cursando frecuentemente y se ha estado bombardeando a través de redes sociales e invitando a escuelas, colegios y universidades para que asistan a deleitarse con las exposiciones. De hecho, la gente ha estado asistiendo después de las inauguraciones, porque siempre eso era una falencia del arte en Loja, que las inauguraciones había la gente, pero después no asistían. Pero de todas maneras, ahora hay una gran cantidad de público que está asistiendo. Estamos con la gente encargada de hacer la guianza de cada galería, están incluso los propios artistas, hay un comprometimiento de parte de ellos para ayudar a guiar a las personas y poder mostrar un poco el arte que ellos están haciendo. El público está desde las escuelas, colegios, universidades, especialmente adultos e intelectuales de la ciudad de Loja. Está las exposiciones que hemos estado trabajando últimamente, tienen una gran receptividad por parte de ellos, y como se ha estado escogiendo obras de alta calidad, siempre el público sale muy satisfecho. En cuanto a la técnica que están utilizando los 14 jóvenes, ¿podemos conocerlo? Sí, Ellos están trabajando técnicas por lo general convencionales, como son la pintura con óleo, con lápiz de color, con acuarela o acrílico. Y la escultura, están trabajando el tema de collage y especialmente como Loja es una tierra muy pródiga en arcilla de muy buena calidad. Entonces tenemos cuatro escultores de las jóvenes promesas que trabajan la arcilla. Algunos trabajan escultura en papel. Bueno, y son técnicas que de alguna manera están encasilladas dentro de la normalidad, pero con el tratamiento que ellos le dan a cada uno de sus cuadros, los hacen extraordinarios. En cuanto a la temática, ¿qué es lo que presentan los jóvenes? Los jóvenes, cada uno de ellos tiene una temática diferente. En este caso, José Vicente Larrea, pues presenta su temática de arte cinético, que se llama Muévete. Muévete es una exposición que está conformada por 20 cuadros, de con un cinetismo y con una perfección, siempre yo lo digo, increíble, productos de un genio, que si cabe el término, en este caso a pesar de la juventud de José Vicente, en donde con mucha paciencia, mucho silencio, va avanzando y trabajando obras. Claro, una cosa a veces es escribir en la radio, pero una cosa es verlo a la altura de Omar Rayo o Jesús Soto, de los maestros internacionales. Él utiliza el cinetismo para expresarse, en el caso de Giselle Valadez, el puntillismo. Un puntillismo con óleos y acrílicos, no es un puntillismo normal, en donde hacen unas especies de mandalas con unas composiciones complejísimas y con una conjugación del color únicos que hacen que la obra de ella sea diferente y sea especial. La temática de Jessica Morocho es netamente sobre los niños y sobre el realismo social, sobre los deseos, anhelos e ilusiones de los niños. Ella lo expresa con esculturas en pequeñísimo formato, son miniaturas de qué sería, unos 15 a 20 centímetros de altura como mucho. Ella con la arcilla conjuga muy bien, hábilmente con sus manos, para mostrarnos esa inquietud que ella tiene sobre los deseos e ilusiones de los niños. Pablo Villa, él tiene una temática de alguna manera en proceso, en búsqueda. La temática de él normalmente son los seres queridos, las personas cercanas a él, pero que lo conjuga con una técnica con arcilla, con óleo, con acrílico, con dibujo. Él es un artista completísimo. Augusto Arteaga, él tiene la tendencia a hacer personajes, por lo general, que están triunfando en el mundo, en los diferentes ámbitos deportivos, sociales, de pronto estrellas de Hollywood. Él está con sus lápices y con sus óleos, está tratando de demostrar un poco esa parte que a veces nosotros no podemos ver, pero que la gente, que él con su talento sí lo puede ver. Nadie Sarango trabaja mucho el desnudo, y él hace composiciones tipo art deco, que nos recuerda un poco a Edward Munch, nos recuerdan a Gustav Klimt, una ornamentación de sus obras, que trabaja con el oro, con la plata, platas en cuanto a pinturas, y bueno, el dibujo de él es extraordinario. Rubén Darío Asturillo hace una denuncia, la temática de él es netamente la denuncia social, pero siempre tratando de ponerla en el sentido por el lado político, por el lado de los malos valores que tenemos las personas. Él tiene una denuncia social muy fuerte, hace un llamado de atención muy fuerte a la sociedad para bueno, que intentemos cambiar. Sus personajes, sus esculturas siempre son hombres con trajes, hombres que tratan de esconder algo, hombres que no se muestran como son. Oscar Benítez, él es hiperrealista, óleos, pinturas, acrílicos, y él en cambio trata de retratar de alguna manera la felicidad a través de los personajes que él hace, niños, adultos, jóvenes, él busca eso. Natalia Salinas con sus increíbles acuarelas, ella en cambio trata de sacar la parte más profunda del corazón y cuestionarnos y hacernos y preguntarnos por qué estamos vivos, por qué somos corruptos, por qué somos... Bueno, la parte negativa trata de sacarla a través de su obra y trata de demostrar lo que somos en realidad, lo que no mostramos los seres humanos, pero ella trata de mostrarnos a través de lo que ella hace. Gabriel Salinas con una obra, de alguna manera, que técnicamente es una de las más perfectas, pero él lo que trata de sacar, en cambio, es la temática de él, siempre son estos seres que son abandonados, que han sido desposeídos, que no tienen nada, y trata de mostrarlos a ellos, a los personajes que nadie los podrá ver en su vida, pero que en un museo están a la altura de cualquiera. Trata de sacar esos niños y adultos que nadie los ve. Jimmy Zimbaña, el surrealismo de él, con sus esculturas especialmente, hace una denuncia sobre lo que estamos haciendo como mundo, cómo estamos contaminando el planeta. Bueno, y está tratando de contarnos a través de sus relieves y sus esculturas que paremos la contaminación, que tratemos de vivir más en armonía. Francisco Ordóñez, ¿sí? Boris, nos quedaba Francisco Ordóñez. Él es una persona que quisiéramos que también nos comente rápidamente, porque ya el tiempo se nos termina, sí, de esa propuesta. Francisco Ordóñez, con sus lápices un lápiz, él trata de también, al igual que Jimmy Zimbaña, de sacar la parte más interna del ser humano y mostrar esas cosas, esas facetas que a veces nosotros tenemos y que las ocultamos. Bueno, y finalmente está Tamara Jima, que trata de mostrar ese mundo de un mundo de fantasía, un mundo de locura, y Nieves Gualán, que trata de sacarlo lo que es de su raza, trata de mostrarnos su raza con dignidad. En este caso ella es de Saraguro y trata de sacar esa cuestión con la pintura de Nieves Gualán. Finalmente, Muévete estará hasta qué fecha. Muévete va a estar hasta el 28 de febrero en la Galería Ángel Rubén Garrido de la Casa de la Cultura, en Loja. Bueno, queremos agradecer a Boris Salina desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, quien nos ha hecho la invitación para conocer cada una de las exposiciones de los 14 jóvenes que están dentro del proyecto Promesas Jóvenes Lojanos dentro de las artes plásticas. Gracias y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Y solamente una cosa para terminar, tenemos en el mes de marzo tenemos una exposición con 45 artistas mujeres, se llama la Expo Mujer, la sexta edición en Loja. Bueno, invitamos a la ciudadanía también para que nos acompañe para el viernes 2 de febrero a ver el arte de 45 artistas increíblemente buenas. Muchísimas gracias, nos vamos a una pausa y ya regresamos con nuestro siguiente invitado, también contacto con la ciudad de Loja. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Desde este momento, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana forma parte de una cadena nacional. La inmediata aplicación del pronunciamiento popular en la consulta, la defensa de los derechos de las mujeres, la lucha contra la corrupción y la cooperación con países amigos caracterizaron el trabajo de la Asamblea Nacional los últimos 15 días. Bienvenidos a la Casa de Todos. La Asamblea Nacional da respuesta inmediata al pronunciamiento ciudadano y la consulta popular. Como primer paso, conformará una comisión multipartidista encargada de preparar y aprobar la normativa legal para viabilizar los resultados de las preguntas 3 y 6. José Serrano Salgado, presidente de la Asamblea Nacional. Se ha establecido que el tiempo de duración o de vigencia de esta comisión ocasional será de 45 días. Y la expectativa que hemos establecido y el acuerdo que tenemos con los diferentes miembros de esta estructura de la Asamblea es que hasta el 15 de marzo estén aprobadas esas reformas. El superintendente de comunicación, Carlos Ochoa, deberá responder ante la Asamblea por su gestión. Esto luego de que el Consejo de Administración Legislativa aceptó a trámite el juicio político propuesto por los asambleístas Lourdes Cuesta y Fabricio Villamar. La Asamblea Nacional inició su trabajo de lucha contra la corrupción aún antes de la consulta popular. La muerte civil o la imposibilidad de volver a ejercer un cargo público de por vida cuando la persona haya cometido delitos contra la administración pública es una de las reformas que se debate en la legislatura. Tampoco podrán contratar con el Estado y se prevé proteger a quienes denuncian a los responsables. Se castiga entonces a quienes hayan incurrido en peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias y testaferrismo. Luis Fernando Torres, asambleísta por Tungurahua, Tiempo de Cambio, Partido Social Cristiano. Vamos a combatir la corrupción para que los corruptos sean procesados y sean sancionados. La Asamblea Nacional, a través de su presidente José Serrano, ratifica la decisión de fortalecer los mecanismos de cooperación internacional. Este compromiso lo asumió en el diálogo con 44 representantes del cuerpo diplomático acreditado en Ecuador. Los embajadores conocieron de fuente directa los logros de la gestión de la Asamblea, uno de ellos haber vinculado la agenda legislativa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Doris Solís, presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales. El desarrollo económico del país, el intercambio comercial, evitar la doble tributación, pero también cooperación en aspectos sociales, en aspectos penales, en aspectos de seguridad. José Serrano, presidente de la Asamblea Nacional. Pretendemos generar ese clima de confianza, pero al mismo tiempo ese clima de impulso que requiere nuestro país. La Asamblea Nacional resolvió la objeción parcial del presidente de la República, Lenín Moreno, a la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que se encuentra en plena vigencia al ser publicada en el Registro Oficial. El objetivo de la ley es prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores. Esto incluye la violencia física, psicológica, sexual, simbólica, patrimonial, económica, política y gineco-obstétrica. Mae Montaño, asambleísta nacional por CREO. Creo que el mayor homenaje que podríamos hacer a esas madres que se fueron con el dolor de dejar a sus hijos en este mundo es preocuparnos precisamente por su situación. La seguridad vial ante el alto porcentaje de accidentalidad en las calles y carreteras del país es otro asunto que preocupa a la Asamblea Nacional. El tema fue tratado por José Serrano con el presidente de la Federación Internacional de Automovilismo, Jan Todt, y la legisladora Elizabeth Cabezas, presidente de la Comisión Ocasional creada para tratar esta problemática. La cita, previa a la suscripción de un convenio que busca disminuir los índices de accidentes de tránsito en el país, sirvió para tener un panorama claro de las razones para que se susciten los siniestros en las vías. Jan Todt, presidente de la Federación Internacional de Automovilismo. Nuevamente, estamos muy complacidos por el interés que se ha demostrado en el país para reducir los accidentes viales. Y por parte de las Naciones Unidas y de la FIA, estamos comprometidos en ayudar a este bello país a reducir los accidentes de tránsito. Asamblea Nacional, la casa de todos. Aquí termina la cadena nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana retoma su programación habitual. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pensar en cine. Pensar en cine. Un ciclo de charlas con grandes expositores del cine que abordarán diferentes temas. Este miércoles 7 de febrero, Cristian León abordará el tema cine nacionalista versus cine postnacional. Sala San Miguel, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 18 horas. Entrada libre hasta agotar aforo. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Nacional Ulises de Estrella. Montañas, flores y bosques, de Luis Milingalli en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una exposición que nos muestra la preocupación del pintor por la desaparición de los bosques, árboles y flores, a la vez que hace un llamado para que la ciudadanía cuide el ecosistema. Esta exposición la puede visitar del 14 de febrero al 4 de marzo de este año. De lunes a viernes, de 9 a 5 de la tarde. Entrada libre. Te esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Vamos ya con nuestra segunda entrevista. Tenemos 8 de la mañana y 29 minutos. Hacemos en este momento un contacto con la ciudad de Loja para hablar con Juan Carlos León. Hablaremos sobre el proyecto Sur, laboratorio de proyecto de arte contemporáneo que lleva a cabo inscripciones desde el 2 al 8 de febrero. Buenos días, Juan Carlos, bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, vamos a conocer sobre esta propuesta que está lista, se han abierto las inscripciones y quiénes están convocados. Bueno, Sur Laboratorio de Proyectos de Arte Contemporáneo es un espacio de formación para artistas, sean estudiantes, sean profesionales, que buscan actualizar y enriquecer sus conocimientos y sus prácticas a través de un encuentro de análisis, crítica, producción de arte, de proyectos artísticos. Esta propuesta está para, como usted nos acaba de mencionar, estudiantes también, pero la convocatoria, si bien es cierto, está preparada para este grupo de jóvenes, también hay la oportunidad para que puedan también estar aquellos que no estén dentro de esta línea. Sí, claro que sí. Esta es una convocatoria abierta para quien tenga interés de enfrentarse a nuevos conocimientos, de poder sistematizar nuevos ejercicios, nuevas prácticas en las artes visuales, ¿no? ¿Ese proyecto Sur nace a partir de qué propuesta? Bueno, este proyecto nace a partir de una investigación que he estado desarrollando en la ciudad de Loja. Yo estoy viviendo en la ciudad hace casi un año, soy originario de Guayaquil, pero toda mi carrera artística la he desarrollado casi en Quito, ¿no? Como gestor del Centro de Arte Contemporáneo, coordinador en el Museo Interactivo de Ciencia, ¿no? He desarrollado el proyecto diferencial que también funcionó en Guayaquil y en el Centro de Arte Contemporáneo. Hace un año estoy acá en Loja y empecé una investigación para conocer cuáles eran los conocimientos y las prácticas artísticas que se desarrollan en torno al arte contemporáneo en la ciudad, ¿no? Esta investigación que se presentó a la Casa de la Cultura y arrojó como resultado que la mayoría de los profesionales o estudiantes en Loja consideran su carrera artística como un ejercicio muy clásico a nivel profesional, ¿no? Desarrollado en las tradiciones del arte, ¿ya? Y que también es una demanda local poder actualizar conocimientos, especialmente en cuanto a procesos de historia del arte contemporáneo del Ecuador. Conocer autores, conocer prácticas, entender la gestión y el tipo de procesos profesionales en los cuales se enmarca la gestión cultural y las prácticas artísticas en el Ecuador. ¿Y de esta investigación a qué se debe precisamente que los estudiantes solamente se quedan en lo clásico y se están olvidando ya de estos nuevos procesos contemporáneos? Bueno, netamente a la poca oferta académica a nivel local. La Casa de la Cultura, y a través de este laboratorio, está tomando la responsabilidad de crear espacios alternativos de educación, ya que las ofertas académicas locales son aún muy muy clásicas, como hemos dicho con el término. ¿Cuántas personas tendrán la oportunidad de participar en estos talleres, en esta propuesta que usted la ha presentado a la Casa de la Cultura? Bueno, es un proyecto que va a durar unos 4 meses, ¿no? Específicamente a nivel entre procesos teóricos de análisis de obra y procesos de producción de proyectos artísticos. Hay 15 cupos solamente, ¿no? Lamentablemente a nivel pedagógico es lo que podemos manejar. Nos gustaría tener más tiempo y más posibilidades de trabajo con la ciudadanía, con los profesionales de Loja, pero por el momento solo contamos con 15 cupos porque es lo que se puede manejar a nivel pedagógico. Y es ¿cuántos inscritos tiene? Ahorita en menos de... Bueno, la convocatoria se abrió hace pocos días, ¿no? Y estará abierta hasta el 18 de febrero. Y en un lapso de 4 días ya tenemos como 30 inscritos aproximadamente. ¿Cómo se va a seleccionar o habrá la oportunidad de que se puedan dar o abrir el cupo para 15 personas más? No creo que se pueda abrir el cupo para 15 personas más porque lo que intentamos es llevar un proceso pedagógico adecuado y entonces es el número de cupos que podemos manejar en este momento. ¿Cómo se seleccionarán? Se seleccionarán de una forma muy transparente. Hay un comité de selección, ¿no?, de participantes con representantes de la Casa de la Cultura, pero también con artistas locales, ¿no? Y también me encuentro yo como parte del comité de selección, y se harán entrevistas a los participantes que se inscriben online, ¿no? Hay una inscripción online en la página laboratoriodeartesur.com. Ahí están las formas de... Bueno, está la convocatoria, los requisitos, está ya la agenda de talleres, los docentes, que es importante, y la inscripción, ¿no? Entonces se pueden inscribir online, nos escriben su motivación de estar dentro de este proceso y luego son llamados a una entrevista, ¿no? ¿Es libre? ¿Tiene costo? No tiene costo, por eso el cupo es limitado, solo hay unos requisitos básicos, ¿no? Que consisten en... Y que es una condición esencial, ¿no?, tener disposición horaria para asistir a los talleres, porque al ser solo 15 cupos, si realmente no tienen disposición horaria y son seleccionados, están quitándole la oportunidad a otro profesional de aprovechar este curso, ¿no? ¿Se llevará de qué hora a qué hora? Miren, las fechas son... Desde el día, empieza el taller desde el 28 de febrero, ¿no?, con el taller de Ana Rosa Valdés, pero los talleres normalmente son todo sesiones de un día, ¿no?, de 8 horas diarias. ¿8 horas diarias una vez a la semana o diario? No, de lunes a viernes. Hay diferentes fechas. Empieza el 28 de febrero con un taller dictado por Ana Rosa Valdés, también con unos ejercicios de producción de proyectos, ¿no?, los cuales los dirijo yo. Esto avanza el primero, el 2 de febrero, hasta el primero, 2 de marzo, hasta el 3 de marzo. Luego se retoman otros ejercicios que son las tutorías. Tenemos otra clase el 27, 28 de marzo, 29 de marzo. Son distintas clases, distintos horarios. Hay conferencias, ¿no?, que esas sí están abiertas al público. Y... ahí cada alumno tiene una tutoría en relación a la producción de sus proyectos. Entonces es un programa bastante complejo, por eso también el cupo es de 15 personas. Juan Carlos, ¿habrá la posibilidad de abrir nuevamente otro taller? Todo queda en la gestión de la Casa de la Cultura. Nosotros hemos presentado este piloto, esperamos que, o sea, sabemos por los profesionales que van a trabajar en esto, por cuál es el proceso pedagógico que se implementa, que va a ser un laboratorio que va a tener éxito. Este laboratorio finaliza con un par de exposiciones, una a nivel Loja y otra que la vamos a intentar organizar a nivel nacional para que las personas que han trabajado dentro de este laboratorio tengan visibilidad nacional, que es otra cosa en la que le falta a los profesionales artistas en Loja, no tienen visibilidad nacional. Entonces, eso es lo que esperamos. Y para finalizar... este laboratorio sí será bueno, pero todo está en relación a la gestión de la Casa de la Cultura. Finalmente, una vez que concluyan ustedes dentro de 4 meses este Laboratorio de Arte Sur con los 15 participantes, ¿cuál será el resultado final? El resultado, como lo dije, es una exposición a nivel Loja, ya montando los proyectos finales,

de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 18 horas. Entrada libre hasta agotar aforo. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Nacional Ulises de Estrella. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bueno, amigos, cuando ya tenemos 8:45 aquí en nuestra cabina, nos acompaña Wagner Acosta. Él es organizador del cuarto Carnaval Quiteño, versión 2018. Este evento tiene el respaldo del Ministerio de Cultura y Patrimonio, también del Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también con la presencia del Ministerio de Defensa Nacional. Hoy nos acompaña también Michelle Salazar. Vamos a conversar detalles sobre esta propuesta, actividad que inicia esta semana para todas las personas que quieran pasar el carnaval en la ciudad de Quito sin tener que salir de la capital. Buenos días, bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar en la cabina de radio de la Casa Cultura Ecuatoriana para dar a conocer los componentes de esta puesta en escena del cuarto Carnaval Quiteño. Bueno, queremos conocer pues cada uno de esos detalles de esa iniciativa de ustedes, que de alguna forma ha permitido que este proyecto esté inventariado por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Bueno, el inventario del Carnaval Quiteño como patrimonio inmaterial de los ecuatorianos es un proceso que se consolida en función de una investigación y una retroalimentación en territorio fundamentada por los representantes de los barrios, de organizaciones culturales, con el respaldo de la institución y, como ya mencionaba en un inicio, el respaldo del Ministerio de Cultura, del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Tenemos el respaldo de organizaciones culturales, representantes de barrios, y esto es lo que ha consolidado como tal el que el INPC lo inventaría como un patrimonio de los ecuatorianos. Un trabajo de todos los barrios, donde muestran su interés y la necesidad también de que esto quede impregnado en esta generación, en las futuras generaciones. ¿Qué debe conocer en este caso la audiencia sobre este carnaval? Básicamente que es una propuesta ciudadana, eminentemente ciudadana, impulsada desde la comunidad para toda la comunidad, en el cual, para posicionar y cumplir los objetivos en el proyecto de revalorización patrimonial, es muy importante que la comunidad se empodere de esta propuesta. Este patrimonio recientemente inventariado no pertenece a Wagner Acosta, no pertenece a la red de gestores culturales del Centro Histórico de Quito, sino más bien pertenece a todos nosotros. Y la fortaleza, el posicionamiento del Carnaval Quiteño va a depender de todos los quiteños y de todas las personas que nos visiten este 11 de febrero. Michelle, bienvenida, y vamos a conocer también su experiencia. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. En realidad fue como que un poco apresurado, no sabía que me iban a llamar, la verdad. Yo soy representante del barrio de Tokyuko. Mi persona, junto con otras personas más, dentro de ellas mis padres, principalmente ellos y mi hermana, hacemos lo que es gestión cultural dentro del barrio de Tokyuko. Dentro de todo esto, hace no más de un poco de 10 años más o menos, si se dice, que se empezó a hacer un trabajo cultural. Bueno, dentro del barrio ya trabajábamos dentro de como Chasqui Samay, el grupo de danza, pero después empezamos también con la red de gestores culturales a hacer también trabajos dentro del barrio, obviamente autofinanciados, ya que no estamos vinculados tampoco con el municipio ni nada por el estilo. Se ha hecho bastantes cosas culturales dentro de ello, que ha sido la, por ejemplo, hace unos años se hizo el juego, los juegos tradicionales en las vacaciones con los niños, para que no se pierdan estos juegos culturales de antaño. Fue una propuesta que se mantuvo un par de años, y que fue bastante interesante ver que los niños todavía recordaban estos juegos que jugaban sus padres y sus abuelos. Michelle, en este caso, Toctiuco, ¿qué presenta en este carnaval? Bueno, Toctiuco va a presentar algunas propuestas, dentro de ello grupos de danza, que se van a unir con el desfile que se va a dar este fin de semana. También se tiene esperado que también la parte de que se va a dar el día viernes, que es la elección de la quiteña, de la reina del carnaval, que es, ojalá, si es que se puede, con gestión de parte del Colegio Pichincha y las autoridades del barrio, sacar una representante desde el barrio. Principalmente vamos a aliarnos con esto en ese sentido. Quisiera preguntarte esa experiencia, la motivación para, como jóvenes, pues también trabajar en función de un barrio. Bueno, últimamente he estado un poco desvinculada por varias razones, que la universidad y tanta cosa, pero es un trabajo, ¿cómo decirlo? Es gratificante de saber que todavía se puede hacer algo como joven y con propuestas nuevas, innovadoras en un barrio. No depender tanto del ámbito político, porque a veces hay como que intereses de lado y lado, sino es un trabajo por el gusto, por el bien del barrio, porque se quiere ver que el barrio tenga una, no prestigio, pero sí que tenga un poco de posicionamiento, no solamente por el conocido, por el hecho de estar en el centro histórico, sino porque se hacen cosas ahí en el barrio. Michelle, ¿hay la participación de la juventud en cada una de las propuestas que se realiza en este sector? Sí, podría decirse que sí. Hay un grupo de jóvenes en el barrio que se encargan eventualmente de hacer todo este tipo de cosas, que a veces se posicionan en algunas de las fiestas ahí del mismo barrio, principalmente en lo que es en la temporada de diciembre, cuando se hace el posicionamiento de la reina del barrio y cosas por el estilo, de la Navidad y cosas así. Wagner, regresamos, si bien es cierto, ustedes tienen una nutrida agenda para este carnaval. Sería bueno de irles contando para que el público vaya tomando nota y pueda darse cita al centro histórico, aquellos que no van a salir de la capital de los ecuatorianos. Con mucho gusto, y en torno al pronunciamiento que realizaba Michelle, la inclusión de jóvenes es muy importante. Si bien es cierto, están dando sus primeros pasos en lo que es la gestión cultural como tal, en el ámbito patrimonial, es muy importante esta vinculación. Ahora, dentro de lo que preguntabas en función de qué tenemos en estos días, tenemos tres eventos puntuales. El primer evento es el día de mañana a las 5:30 de la tarde, es el primer concurso de coplas que se realizará en el Museo de la Ciudad. Para las inscripciones podrían realizarlo llamando al 098-777-3171. 098-777-3171. El día viernes, como ya lo mencionaba Michelle, tenemos la elección de la Reina del Carnaval 2018. Esta elección de la Reina del Carnaval 2018 se la realizará en el Yacu Parque Museo del Agua, de igual forma a las 17 horas. Y para cerrar esta puesta en escena del Carnaval Quiteño 2018, tendremos cuatro desfiles simultáneos el día domingo 11 de febrero a partir de las 9:30 de la mañana en cuatro rutas establecidas por las diferentes calles del Centro Histórico de Quito. ¿Podemos decirles dónde van a estar? Con mucho gusto. La primera ruta inicia en la calle García Moreno y Matobelle, en el Parque Matobelle. La segunda ruta inicia en la Iglesia Basílica del Voto Nacional, ubicada en la calle Venezuela y Caldas. La tercera ruta inicia en Ricardo Jaramillo y Avenida 5 de Junio. Esto es en las laderas, digamos, que circunvalan el Panecillo como tal. Y la cuarta ruta inicia en el Parque Comandá. Y las cuatro rutas confluyen en el Boulevard 24 de Mayo. Estimamos que aproximadamente a las 11:30 se culmine los desfiles simultáneos y después de esto tendremos un festival artístico que es una verdadera sorpresa y están todos cordialmente invitados. Ahora, dentro de este desfile de las cuatro rutas, ¿cuántas delegaciones se tienen previstas? Muy buena pregunta. El año anterior, en las cuatro rutas desfilaron alrededor de 1,000 personas. En las cuatro rutas. En esta ocasión, en una sola de estas rutas vamos a tener alrededor de 1,000 personas. Entonces calculamos que en las cuatro rutas tendremos aproximadamente 2,500 personas desfilando. 2,500 personas. ¿Estará danza, habrá música? Danza, música, comparsas, payasos, disfraces. Mira, y un componente especial y muy rico en esta propuesta del 2018 es que se vincula una manifestación eminentemente religiosa, que es propuesta por el Centro Comercial Hermano Miguel, quienes van a realizar un pase del niño. Entonces, tenemos muchos elementos, lo que le torna mucho más atractiva a esta propuesta del 2018, y veamos a ver cómo se va retroalimentando para el 2019, y ojalá en el 2019 contemos con el respaldo de la institución en el plano eminentemente de auspicio, de financiamiento, porque esto, como vuelvo a repetir, es una propuesta eminentemente ciudadana que ha sido retroalimentada desde actores y gestores culturales de diferentes espacios de la ciudad como tal. ¿Qué lectura nos puede brindar usted, Wagner Acosta, a estos proyectos y de realizar el carnaval de esta manera? ¿Me repites, por favor, la pregunta? Sí, decía que, ¿qué mirada le da usted a esta forma de realizar el carnaval? Porque todo el mundo diría, bueno, quizá voy con una carioca, quizá voy con el agüita, con el polvo, pero vemos que hay otro tipo de manifestaciones que enriquecen el carnaval. Sí, de hecho, ¿cómo se podrían vincular? Sumándose a las caravanas, a los desfiles que tenemos, y esta, ¿qué les digo? Esta mirada desde la propuesta como tal, es una mirada eminentemente incluyente, en la cual queremos que la ciudadanía sea la que se empodere de esta propuesta y sea la ciudadanía la que le mantiene en el tiempo. Si bien es cierto, como mencionaba hace un momento, el tema económico es fundamental, esperemos que para el próximo año podamos contar con ese financiamiento desde la institución para no tener la problemática que hemos tenido que sortear en esta ocasión. ¿Ha sido fácil el poder incluir a todos los barrios, a todos los vecinos del sector? La vinculación viene en función del respaldo a un proceso que venimos realizando en tema patrimonial, en tema cultural, en diferentes sectores del Centro Histórico de Quito. Entonces, la vinculación ha sido muy fácil, no se ha tornado complicada, independiente de que no se ha podido cancelar, digamos que transportes, alquiler de vestuarios y demás, sin embargo, esa vinculación de la comunidad es en respaldo a una propuesta que se ha venido realizando los años precedentes, y en ese sentido digamos que se ha tornado eminentemente fácil. Bueno, nosotros vamos a dar los micrófonos en este instante a Wagner para que realice la invitación, para que se den cita a este evento que, como ustedes han escuchado, es una propuesta que nace de los vecinos de los barrios del Centro Histórico de Quito. Bueno, amigos radioescuchas, bienvenidos el día sábado 11 de febrero a ser parte de esta propuesta eminentemente ciudadana, en la cual, como había manifestado hace un momento, tenemos cuatro rutas establecidas y serán bienvenidos todos a que sean parte de esta cuarta edición del Carnaval Quiteño. Bienvenidos todos y que viva el carnaval. Michelle, usted tiene la palabra. Bueno, se les invita cordialmente a todo el evento como tal. No se olviden de que tanto mañana jueves como viernes van a tener también grandes propuestas que para en lo personal considero que son realmente innovadoras. Hacer un concurso de coplas no es que sea tampoco sencillo. La gente está a veces acostumbrada a decir, sí, las coplas, solo escuchemos las coplas, pero el crear las coplas también es una propuesta bastante interesante. Y también que sea un concurso de por medio, todavía mejor. Y no se olviden que también el día viernes en el Yaku, a las 5 de la tarde, va a haber el concurso de la Reina del Carnaval, así que están cordialmente invitados. Así es, y no sé si tienen alguna copla para finalizar. Sí, tienen listo por acá y vamos, sí, claro. Vamos a escucharla. Celebramos los carnavales, sin presiones ni arrebatos. Candidatos, elecciones, olvidémonos de un rato. Carnaval, carnavalito, muy quiteño y juguetón. Una guambrita yo quiero, para darle el corazón. Por las calles de la ronda, taita carnaval camina. Unos cantan, otros juegan, con agüita y con harina. En Quito se toma chicha y se comen los tamales. Domingo, lunes y martes, cantemos carnavales. ¡Qué alegría en San Marcos, en San Blas, en la Alameda! Todos cantan carnavales, en casa o en la vereda. Ahí hemos tenido, amigos, amigas, lo que será parte de esta propuesta que le hacemos, la cordial invitación para que se dé cita a esta confluencia el día domingo, donde habrá mucho colorido, danza, música, habrán payasos, bueno, todo lo que usted pueda imaginarse. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Concluimos nuestro espacio informativo y nuestro agradecimiento para quien Darío. Por supuesto, a nuestro equipo de trabajo, Diego Salazar y Fernando Torres desde la cabina, edición Vicente Moya, en la reportería el trabajo de Juan Espinosa, Alex Mora, Fernanda Báez y Francisco Torres. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos y Darío Males. Dirección general, Patricio Álvaro Silva. No se olvide, el día de mañana nos acompaña desde las 7 horas en el informativo Zona Cultura. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.